Así es, bueno, nosotros como ministerio nos sentimos tremendamente orgullosos del trabajo que han realizado tanto los vecinos como nuestra alcaldesa Macarena Santelice. Hemos visto el desarrollo que ha tenido la comuna de Olmué. Hoy día ya tenemos más de 9 proyectos, lo que contempla pavimentaciones participativas por un monto total de más de 600 millones de pesos y comprendiendo un total de más de 1,5 km de pavimento.